será la forma en que me mira desde el otro lado del bar. Será que me ha hechizado o es solo el trago, me hace imaginar cómo te moja los labios mientras me mira de cerca los míos. Los dos montados en tu carro, usando la excusa que fuera hace frío. Y suena un wee wee en qué lío me metí. Oh baby, me tienes preguntándome cómo quedaría mis manos en tu pecho, cómo quedaría mis labios en tu cuello, cómo quedaría mi lengua en tus oídos y hablar como quiera mi nombre en tus gemidos. Ay, ay, ay. Yo también quiero que se repita. Tú sabías que yo esta favorita, number one de tu lista. Pero no malinterpretes lo que digo. No te quiero ni de novio ni de amigo. Baby, sorry my friend, solo quiero sex, sacame el vestido. Llega la hora que quiera, cualquier manera, je sin vestido. Même si tu le dis pas, je sais très bien que tú también quieres conmigo. Me tienes mezclando idioma español, francés, por vous. Cuando quieras, sin esperar.